Después de 2 años en que las cifras de femicidios en Costa Rica bajaron, el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, alertó esta semana sobre un aumento en los casos. En lo que va de este año, se registran 15 asesinatos vinculados con la condición de mujer de las víctimas. El INAMU hizo un llamado a las autoridades judiciales para que apliquen de manera más drástica las medidas de prevención y protección a las mujeres. Aunque en el país existe una ley de penalización de la violencia contra las mujeres, su aplicación es débil y el Estado continúa en una gran deuda con este tema. Así opinó Silvia Mesa, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM. Y el peor problema que yo veo es la falta de aplicación de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Cuando vemos que los fiscales archivan los casos casi continuamente, que llaman a mujeres a decirle, bueno, si usted no viene a declarar, entonces esta denuncia no va a seguir, y usted está segura que quiere declarar porque su esposo va a ir a la cárcel. Entonces, ese tipo de actitudes que han tenido algunos funcionarios del Poder Judicial, no lo puedo generalizar porque hay gente que sí es muy buena, han llevado a que la ley de penalización no sea efectiva porque no se está aplicando. De igual forma opina Ana Carcedo, de la organización Cefémina. Carcedo incluso considera inexplicable que, con las malas condiciones de atención a la violencia contra las mujeres, las cifras hayan bajado en 2012 y 2013. En las dos administraciones pasadas vimos cómo se caían programas completos de atención y prevención de femicidio, ¿verdad? De violencia contra las mujeres, ¿verdad? El programa de salud se cayó. En el Ministerio de Seguridad, bueno, lo han tenido que ir recomponiendo como han podido, pero en realidad se les prestó muy poca atención, se descuidó montones y bueno, por alguna razón no, los femicidios en los 2 últimos años bajaron, ¿verdad? Entonces hay muchas incógnitas por ahí que no están despejadas sobre por qué suben o bajan. Pese al escenario preocupante, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más baja tasa de femicidios en la región y las cifras son aún más bajas que hace una década, cuando el número de casos por año rondaba los 50. Aún así, las organizaciones feministas mantienen firme su consigna de que un solo femicidio al año sería ya una cifra elevada e inaceptable, y hacen un llamado a retomar y aplicar la normativa. La especialista Silvia Mesa considera importante que se brinde especial atención a aquellos casos en los que la violencia física y emocional compromete la vida de las mujeres. Yo creo que hay cosas que son importantes. Por ejemplo, tenemos más o menos 50.000 denuncias y de medidas de protección al año. Y tenemos, digamos, entre 15 y 30 muertes, o sea que hay 49.970 mujeres, digamos, que le sirven las medidas de protección. Entonces, hay cosas que sirven, pero hay situaciones especiales en las que hay alto riesgo para la mujer que tenemos que entender que no se solucionan si no podemos ofrecer, y que sí existen, un recurso donde la mujer encuentre protección y si no tomamos las medidas penales necesarias para evitar la impunidad del agresor. Desde Cefémina, Ana Carcedo alerta también sobre un proceso sistemático de negación de los derechos de las mujeres que podría aumentar las cifras de violencia y femicidios en el futuro. En este minuto estamos viviendo una ofensiva súper reaccionaria, ¿verdad?, que nos quiere devolver a las mujeres a las casas y el Estado no está reaccionando frente a eso. Esa es una alerta, digamos, tan importante como la alerta a los femicidios, porque los femicidios de esa alerta, bueno, de ahí, han ocurrido, ¿verdad?, ya pasaron, hay que tener cuidado para que no sigan pasando. Pero es que esto está pasando delante de nuestras narices, o sea, que se esté justificando que las leyes contra la violencia hacia las mujeres haya que eliminarlas porque pobrecitos hombres, ¿verdad? Eso está pasando delante de nuestras narices, que todas las instituciones, todas, el Estado entero, Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, tienen que reaccionar frente a eso, porque si no, ya no va a ser simplemente que el Estado deja caer cosas, sino que desde los sectores más reaccionarios de la sociedad se van a o eliminar o a bloquear conquistas que ya tenemos las mujeres, ¿verdad?, en este país. Ambas feministas coincidieron en que la llegada de una nueva administración al Instituto Nacional de las Mujeres da expectativas de un trabajo más diligente por parte de esta entidad. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, informó Noelia Alfaro.